Pues estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas, y soy una chica. Porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Pues aquí estamos en nuestro programa 32. Esperemos no esparramar tanto como el otro día. Como la cerveza que has tirado. Como la cerveza que he tirado. Porque el otro día realmente teníamos ganas de volver a la radio y se nos fue la flapa, pero grande. A mí se me fue. Yo os prometo se nos que, fue a todas. Si las risas. Si no va siempre. Pero es que yo suelo ser bastante moderadora de esto de venga, chicas, tal, no sé qué. Pero el otro día a mí se me piró más que a nadie. Ya, no, yo os aseguro que hoy no vais a tener que soportar en exceso, porque alguna caerá, mi insoportable risa caballona. Caballona. Buah, me oigo y me daba. Son buenas, hay que reírse. No, si yo no paro, ya lo sabes. Es divertido. Yo sí me río. Eso es el síntoma. Es el síntoma de que nuestro programa es de risas. Claro. Una cosa te digo, a Gloria se lo oye siempre bajísimo y a nosotras saturando, pero bueno. Totalmente. A ti se te oye muy bajo. Que está aquí y siempre ahí bajito, bajito. Qué bueno, me voy a subir más. La Gloch. Para que luego yo me cueste menos editar. Bueno, antes de nada, también quería decir que el otro día también dije lo del fanzine, que colaboro y tal, que es gratis, que va a ser en el Rock Palace, pero que no se llama Putney Bridge, que Putney Bridge era otro que presentaban, pero al ver yo el evento que yo solo creía que presentaban el del Rock Palace, que se llama Mentira, y va a ser gratis. Y claro, al ver que solo presentación de un fanzine, pues yo creía que era el mío. Claro. Vamos a ver, a hablar de mi libro. Vamos a hablar de mi libro, sí que sí. Y no. Has manchado de gusanito la alcachofa. Bueno, para que el siguiente que venga y aproveche. Ay, madre. Y luego cuando nos toque limpiar. Bueno, pues nada más, era una aclaración que quería hacer. Por lo demás, pues. Y la otra aclaración, Araceli es una mujer, no un niño. Una mujer. Que ha dicho, soy una chica. Es una chica, lo de mujer es que queda tan. ¿Es qué? Es una chavala. Soy mujer. Es una chavala. Es una zagala. Pero queda mujerona ahí, no lo sé. Lo de mujer a mí. Sí, es una chavala, que no es un niño. Soy ella, young lady. Ella es una chica todavía. Una y yo también. Somos chicas. Soy chavala. Nosotras somos peligrosas sociales. Bueno, venga, vamos a empezar, Amarillo, a ver qué nos traes hoy. Vamos a lo que vamos. Buenas tardes. Y que viva la risión. ¿Qué coño? Que viva la risión. Que me voy a seguir riendo con mi risa caballona sin parar. Ni que fueras la de. ¿Cómo se llama esa? Hostia, la Loreto Valverde. Eso. Dios, mira que bien me funciona el cerebro para ciertas cosas. Y luego me toca la patada para cosas básicas que es. Increíble. Sí, bueno, me he escuchado un rato hoy por la tarde y me ha dado ganas de golpearme la cabeza contra una pared, pero bueno, me doy grima. En fin, vamos a lo que vamos. Vamos a escuchar a un grupo que empiezan a principios de los 80, ya por el 82, continúan hasta llegan ahí a los 90. Hablo de Spaceman 3. Un grupo que últimamente escucho bastante y todo gracias, ya tenía constancia pero no tanto como porque bueno, hace algo más de un mes estuvimos viendo a Corcovado en concierto presentando su último disco, Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, y bueno, pues hizo una versión candemoriana de este grupo, del Losing Touch with My Mind, que bueno, soberbia. Incluso la prefiero a la original. Iba a poner el single de Spaceman 3 Revolution, del disco Playing with Fire, que tiene bueno unos 5 discos y un recopilatorio este grupo, pero no, vamos a oír la original de la versión que hace Corcovado, y le puedes dar al player gloss. trying to find my feet. I need it, faith. It makes me feel alright. I need it, faith. It makes me feel alright. But I'm going no place. I'm thinking, but my mind's in space. I'm hoping, hoping to find my aim. I'm aiming, but I don't take the blame. Esta canción que a mí también me gusta más, la de Corcovado, a ver cómo se me oye. Hola, muy bajo, efectivamente. No puedo seguir más porque está al máximo. Porque con el de Corcovado, guay. Y que me toca a mí. Y yo, como llevo 3 días ahí en radio poniendo canciones de Dark Folk y tal, pues he cambiado de registro y hoy es especial Tecnopop 80s. Y la primera canción es When in Rome, el grupo, la canción se llama The Promise y es del 88. Ahí va. Stranger, you know in the end. I'll always be there. And when you're in doubt, and when you're in danger, take a look all around, and I'll be there. You know what to do. I'm gonna always be there. Sometimes if I shout, it's not what's intended. These words just come out with no cross to bear. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words. I know they don't sound the way I planned them to be. But if you wait around a while, I'll make you fall for me. I promise you. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I know they don't sound the way I planned them to be. And if I had to walk the world, I'd make you fall for me. I promise you Venirse. Bueno, pues, que hacía mucho que no. Bueno, pues, he traído un disco nuevo que de los Human Puppets, que ya los he traído, pero bueno, esta acaba de salir y como es una novedad de Bowery también, pues para que, por si os mola, pues que lo compréis, que está de puta madre y le puede molar tanto al rollo siniestro porque es como un poco Dark Wave, se puede decir así. Bueno, Dark Wave. Lo he visto yo hoy, una cosa de Arweff, y digo, ah, pues mira, etiquetas. Porque yo he empezado sin punk, sin post-punk. Etiquetas. Y luego... que se nos oye en directo con el Antonelli aquí. Que se nos oye en directo, claro que se nos oye claro, directo. De puta madre, si ya está arreglado eso. ¿Dónde lo ha puesto? ¿En su muro? No, en el de esta. Ah. A ver, entonces, el disco nuevo este de los Human Puppets se llama The Sounds of Solitude. Uy, The Garden of Solitude es una canción. Y claro, tiene así canciones tristes, más como te gustan a ti. Más melancólico. Y bueno, hoy estás muy suspirera. Sí, ja. Válgame. Sabrá enamorar. Eso es que algo no. Dicen que algo falta cuando se suspira tanto. Algo falta. Pues yo suspiro mucho cuando algo me sale mal y no. ¿Suspiras cuando algo te sale mal? Pero ves, es otro tipo de suspiro lo que tú estás. Cierto, claro, yo cuando estoy haciendo una algo cosa, una cosa. Yo suspiro también. Araceli, me meto aquí ya. Sí. Sí, dale. Bueno, venga. Voy a decir. Vamos a lo que estamos. Que si no, se nos va la pinza. Vale. Bueno, es un grupo griego, que ya he hablado de él, y lo saca el sello griego también, Fifth Floor Entertainment. Y nada, que lo podéis conseguir, ya lo he dicho, ¿no? www.records.es. Things, vamos a oír la canción... Things change fast. Las cosas cambian rápido. Pues sí, doy fe. Ale. Sí. No. Ahora vamos. Es que por eso siempre haces lo mismo. Que no, deja el vinilo, que luego es que estaba en Júpiter. Que ya no hay más vinilo, así que luego estaba en Júpiter. Ahora vamos con nuestra sección de cine. Duende, que yo creo que desde que limpiaron han debido echar lejía, de momento va todo bene. A ver si dura. ¿El duende? El duende que había aquí dando por culo constantemente, yo creo que lleva dos días que no está. ¿Vale? Ya no, hoy no está tampoco, hoy todo funciona a la perfección. Ah, vale, vale, duende. Que digo que han debido limpiar los últimos con energía. ¿El duende es que está? A mí ese es el gato. Pero, hostia, qué el canción. El duende que está triste y azul. Dios. Roberto Carlos, ¿eh? Sí, Roberto Carlos. Carlos. No. Roberto Carlos no. ¿Qué es? Otro así que... Es, no sé qué Carlos, pero Roberto Carlos no es. ¿Cómo que no es Roberto Carlos? Roberto Carlos, tío. ¿Roberto Carlos? Que no es Roberto Carlos. Carlos Roberto. Que sí, que es Carlos, es Roberto Carlos. Lady Laura, abrázame Lady fuerte. Lady Laura. A ver. Que es Roberto y Carlos. Y también la de... Tía. Yo quiero tener Dios. Un millón de amigos. Me está entrando un, bueno, me está entrando un mal rollo. Vamos con lo terrorífico. Vamos con lo terrorífico. Que hace dos jueves, porque ya no... Ay, sí que es Roberto Carlos. Roberto Carlos. Es que te ha sonado a puto futbolista, sí. ¿Verdad? Sí, sí, ya. Sí, he dicho, no puede ser, no puede ser. Bueno, sí. Hace dos jueves, como vamos así con retraso, vimos La monja poseída. Soseída. De 1976. El título original, To the Devil a Daughter. Es una producción inglesa-alemana, ¿cómo se dice? Anglo-alemana, ¿se dice? Sí, anglo-alemana, muy bonito. Destacando como actores al gran Christopher Lee. Qué grande. Bueno, ya. Sí, a ver, sí. La suena entera. Es que eso es más suena entera, pero bueno. Tocata. Y tal, como queda hace del padre Mitchell y a Natasha Kinski como Catherine, la monja. La guapísima Natasha Kinski. Pero tía, ¿qué es eso? Bueno. Dejamos el sonido de fondo. Es una producción de la Hammer. De hecho, es la última producción de la Hammer. Tenía que ser. Se despidieron más o menos por la puerta grande, si lo podemos decir, comparado con lo otro que es. Lo que te digo, bueno, por la puerta grande, bueno, la puerta grande. Bueno, con Christopher Lee. Pero puerta sí, grande. Salen todas las de la ya, pero bueno, Christopher Lee siempre es una puerta grande. Sí, sí. Vamos diga, a ver, va, que sí. Se lo digan a todas las películas que ha hecho modernamente. Oye, modernamente. Pero que te diga, modernamente, El Señor de los Anillos, pues muy bien. Sí, ay, que es el malo. En la saga Star Wars. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es que es ¿cómo malo, estás? Es que esta señora está ahora mismo tiene una personalidad de viejuno que es antrobestial. Es el abuelo que todos queremos tener. Pues fíjate que yo a lo mejor algo más que abuelo. Yo en su época, pues sí, pero ahora mismo no. Pues a mí me gusta más de viejo, tía. Pero yo ahora mismo con 70. Ya me voy a los zorros de Uber. Fíjate que me gustan viejunos, pero hasta los 50, bueno, 60. Seguimos, dirigida por Peter. Me voy a callar. Sykes. ¿Qué es? Sykes, no sé. Sykes. ¿Cómo está escrito? ¿Qué es? S-Y. Es Kikis. K-E-S. Bueno. Es Kikis. Kikis. Es Kikis. Vamos al argumento. Un argumento que he hecho yo. A lo mejor puede parecer lioso, pero bueno. Vamos allá. Mejor. De propia cosecha, siempre mejor. Araceli, di que sí. Un sacerdote excomulgado establece un culto satánico. Excomulgado. ¡Excomulgado! ¡Antonelli! ¡Excomulgado! Estaba excomulgado. Vale. Es el padre. Va a no estarlo. El padre Mitchell, que es Christopher Lee. Luego, por otro lado, un escritor de novelas de ocultismo se enfrenta a las fuerzas del mal a petición del padre de una joven para salvarla. Que ya le vale meterse donde nadie. Salvarla de algo satánico, de un culto satánico, que viene a ser el culto satánico del padre Mitchell. Efectivamente. Entonces, esta joven, Catherine, lleva toda su vida desde su nacimiento. Un nacimiento bastante asqueroso. Por denominarlo de alguna manera, ¿no? En las garras de una secta satánica, que es la de Christopher Lee. Otra vez me repito más que... como novicia de la Congregación de los Niños del Señor. Eso lo han dicho a ella. Y ella eso se cree que ellos, eso es... Ella sabe que algo raro hay ahí. Pero bueno, ella cree que eso es así. No, hombre, claro que cree que es así. Ella lo ve todo normal. Pero bueno, ¿cómo no lo va a ver normal la si congregación no, no ha visto otra cosa? De los Niños del Señor, esto, pues es... Otra vez, el culto satánico del padre Mitchell, Christopher Lee. Es la secta esa. Y está destinada a representar al diablo en la tierra. ¡Astaroth! ¡Astaroth! ¡Astaroth! Claro, es que Astaroth... El pequeño Astaroth. Con su lengüecina. con su lengüecina esa sangrienta ahí, un poco ahí, da grimica ahí. Sí. Bueno, eso lo he dicho así, se podía meter mucho más en el tema del sí, argumento, pero bueno, habría que hacer un argumento. Entonces, pues nada, no sé, destacar las actuaciones, que a mí me parecen buenas. Buenas. A mí me gustó mucho. Tanto, buenas. Sobre todo, hay que destacar a Caterine y al padre Mitchell, pero bueno, vale que yo que sé, está el escritor este, está el padre también lo hace bien. El padre lo hace Caterine, bien. Es famoso, pero es que a mí me lo sí, es famoso, películas. No lo apuntaba. El padre lo hace porque bien. No me parece famoso a mí, pero a otros seguro. Es que es famoso. Para mí es famoso porque ya siempre he visto muchas películas. Bueno. Sí, yo dije además en alguna que creía que había salido, pero ya no me acuerdo. Es que la hemos entonces, visto. ¿Qué hacemos? ¿Comentáis algo más o ponemos trailer? Yo, hombre, hay que comentar escenacas. Sí. Cuando se quema el colega, el que mata a la monja, a su mujer, y de repente queda la chaqueta, por combustión Dios, espontánea. Pero, tío, combustión espontánea. Pero si tú haces combustión espontánea, cuando toca el collar, la chaqueta. Cuando hay combustión, ¿no? Sí, cuando hay combustión que espontánea. No se coma es el sofá, cuando hacen lo de. Hombre, del sofá, y hay veces que chaquetas, ropa, y hay veces que se han quedado unas piernas. ¿No habéis visto esa foto que es brutal? Que hay, que son solo un ser, que ya no es ser, ni es nada, y solo han quedado las piernas. Y está el sofá y sus piernas. Y ropa, y a veces queda ropa y cosas de esas. Sí, sí, yo he visto muchas fotos de. Me y todo gusta es porque a mí eso. El padre. Y luego la escenaca del final, en la que empiezan a cambiar los colores cuando es, se ve. Efectivamente, es así, eso mola mogollón. Tengo el que final decir mola mogollón. Que el guionista, que no me va a escuchar, claro, está. A lo mejor por sí. Por Dios, cuando lee el puto libro de Astaroth para saber cómo va el ritual. Tenía que haberlo leído en alto, habernos escrito algo en la pantalla o algo, porque de repente llega el Mendy y dice: porque la sangre de no sé qué es alto y bailo y si zumo. Pero y, es que eso también, si no te jode el final, porque él sabe, él se ha leído eso y así puede contraatacar a Christopher. Ya, pero yo no me entero bien cómo va el ritual de Astaroth. Es muy, muy fuerte mentalmente. Sí, pero como a mí me interesan mucho los ritos y todas esas cosas, me molaría que hubiese dicho algo porque no me entero bien en qué consiste. El libro de Astaroth y no puedes encontrar algo de ¿quién eso. ¿Quién le manda al escritor meterse es en que esos no sé circos? Si existirá el libro, una cosa es que tú escribas libros. De ese tipo y otra que te metas en ese circo brutal cuando ves que es que, por cierto, a la amiga Snow, me alegro de la que la joda. Quería que muriese. Era sí. Y el novio ese que tiene también, pues muy mal. De todas maneras, también hacen un poco que te caigan un poco gordos desde sí, el principio. No, te hacen que te. Y yo tengo que decir también que me gusta mucho Nathan Sakinsky, entre otras cosas, porque como lo he dicho unas 9.500 veces. Que soy muy fan del Cielo sobre Berlín y de Wim sí. Wenders, y bueno, pues sale en varias películas de él, que me parece guapísima, y que adoro a su padre, Klaus Kinski. Sí, Klaus Kinski la verdad es que es brutal. Pero era un poco asqueroso, ¿no? Por lo de que también tenía hasta rollo con su hija. Bueno, yo es que en ciertas cosas de ahí, no sé. Brutales, y la hija evidentemente es un pibón y sale ahí con 15 añitos, que debe ser una de sus primeras películas. 18 y sale. Yo la he visto de mayor y parece una señora normal. Sale no muy sexy. No, a mí me parece. A ver, vamos a ver. Es atractiva. A mí no me parece. A mí me parece mí que tiene una belleza brutal. O sea, a mí. A mí me parece una tía impresionante. Pero de a mí, joven, ¿eh? Yo no, luego ya de mayor te digo sí, hombre, que, claro, que es una señora. Ya. Atractiva, sí, pero pierde la belleza esa como inocente. Eso, es lo así. Que yo te digo, para mí es a mí me gusta mucho la belleza clásica, ¿eh? A mí no me gusta la típica modelo moderna y tal, no me gusta, me gusta la belleza clásica. Y ella de joven, o sea, para mí la tiene en El Cielo sobre Berlín, hay escenas sí, de que me parece increíble esta mujer, me gusta mucho. Y actúa, me gusta también como actriz, también, sí. Yo no he visto muchas películas suyas, pero las que he visto me gustan mucho. Mucho Cielo sobre Berlín, por ejemplo. Vamos, muy dulce. Creo que no se me oye una puta mierda. Bueno, lo tengo muy claro. Que podíamos ponemos el trailer. El trailer y luego lo comento porque hay una cosa que quería comentar del trailer. Vale, pues pongo está el trailer. Está en inglés, como no lo encontraré en español. Vale. The evil power of black magic has fascinated millions of moviegoers. In 1967, Rosemary's Baby. In 1974, The Exorcist, and now, a motion picture that probes further into the mysteries of the occult that any has dared before. 98% of so-called Satanists are nothing but pathetic freaks. who get their kicks out of dancing naked in freezing churchyards. I have a feeling I'm dealing with that other 2%. Richard Widmark challenges Christopher Lee for the soul of a girl named Catherine in the terrifying film of Dennis Wheatley's sensational bestseller, To the Devil, a Daughter. Te adoro e te invoco. They've got Catherine. We've got to get her back before it's too late. When this ceremony has been performed, I shall destroy you, John Burney. The demons hate you, Rayner. They're waiting for you. Catherine. Catherine. You are warned. The full shock, the full satanic horror, is yet to be revealed. It's a me! Don't! Bueno, que quería comentar que al principio dice: en 1967, La semilla del diablo. En 1976, ¿sabes? Que cambia también el número. 77-76. Sí, De la peli esta. De Doubter. No, To the Devil a Doubt. Me gusta a mí eso del juego de los números. Y entonces habla de eso, dice la semilla, lo compara un poco con La semilla del diablo. Bueno, yo me quedo con La semilla del diablo, sin lugar a dudas. Sí, sí. ¿Eh? Hombre, pero... claro, es otro rollo. Hombre, es que tiene otro rollo. Es otro rollo, no, está bien. Muy diferentes, ¿eh? No, me para nada, no se parecen en absoluto. No se pero... parecen, pero también tocan ese tema, vamos, que es el mismo. Sí, a ver, tema. Que el tema es el mismo, pero que me parece. Sí, la y las orgías. Y las y que digo. No es lo mismo, el mismo rollo, no sé. El parto, el parto es brutal, Eso de. El parto, todas... no parto. Que se mete al bicho dentro. El, no, pero no digo el parto, parto. El que le atan las piernas a la mujer. Que agarramos el parto de ella. ¿No? Que es el parto de ella, es cuando se supone que nació ella. Que sí, no, sí. Que ella nació de su madre. Pero el primer parto, cuando hay un retrospecto. Ella nació asquerosamente. Hay un retrospecto, ella misma dice que, sí, que viéndolo le pero dan que nació de su madre, que es cuando el padre se vio metido en el follón. Pero la mujer que le da las piernas y todo eso, yo creo que es cuando nace el Astaroth. Pero a la otra le estaban haciendo el mismo circo. A la otra sí, le pero porque ella circo. Estaba dando a luz al Astaroth. Al programa a la se oye bien. Grandes peligrosas. Que a mí menos. ¿Quién dice no eso? No me parecía un niño, pero sí a amigos míos. ¿Quién dice Barse. Eso? Es Barse. Que ha mandado un SMS que yo no puedo mandar. Un saludo, Barse. Que tiene tu móvil. Saludos. Y que a mí. Eso. Pan con queso. Que he dicho al final. No, que a mí no me parecías un niño. Que sí a amigos míos sin relación entre. Es que claro, se me ha. Bueno. Aquí os retransmitimos hasta los mensajes que recibimos en directo. Espera. Que continuos. Pero sí a mis amigos sin relación entre sí. Un saludo a todas, Fistras. Bueno, un saludo, Barsen. Muy bueno el cartel, Barsen, el de Globo Monjita. Brutal. Me ha gustado. Brutal, ha tenido acogida, buena acogida en el Caralibros. Yo tengo que decir que me ha hecho mucha ilusión verme de Monja. Yo he llegado a subir, pero no he comentado nada, tía, no he podido. Bueno, yo he hecho, yo lo he. Hoy no me ha dado tiempo, subido, nada. Lo he. No me ha dado tiempo, nada. Bien. A ver, dejemos las nuevas tecnologías porque estamos sí, aquí. Sí, que luego lo de la hora y media. Bueno, pues ya está. Pues ya está. ¿Algo más de la peli? Pues no, pues que. A nosotros nos gustó, que nos ha gustado. No tanto. Antonelli se quedó un poco free, pero. A mí no, parece que es digna de ver. A mí hay que verla, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Yo tengo unas recomendaciones que me han hecho a mí, que yo os diré, ¿eh? Que me las pelis ha hecho un amigo. Nuevas para ver, estoy sí, deseando, estoy que me las ha hecho un pelis. Amigo que... ¿No les apetecía ver la próxima Brendez o algo así? Bueno, yo tengo muchas ganas de ver Gore, porque, bueno, pero también son películas de Gore, Risión. Bueno, a mí, bueno, soy fan del Gore... de Risión, porque Risión. A mí los holocausto caníbales no, bueno, a mí también me las trago, pero yo no, he visto holocausto caníbal, tengo que yo decirla. Sí, pero no, pero prefiero verlo Risión, yo he visto trozos y no me gusta. Prefiero ver Brain Dead o lo que sea. Bueno, a mí me han hecho unas recomendaciones un amigo mío que me dice que son creme, que seguro, y hay que bajarlas. Visto es la de mal gusto, Bad Taste, ¿no? Bad Taste no la he visto. Hombre, la de mal gusto hay que verla. Peter Jackson, tío, que claro, es lo mejor que ha hecho. Ni el señor de los anillos, ni pollas. Vale, vale, pues la vemos, la vemos. ¿Cómo se llama la película, la de las dos chicas, que siempre se me olvida? Criaturas Celestiales. Me gusta mucho Criaturas Celestiales. A mí me flipa Criaturas Celestiales, lo que pasa que... está fuera de género. No, eso era un inciso simplemente. Bueno, y también va a ser un par de pelis. Sí, que y yo os pasaré una lista. No sé. Yo os pasaré una lista que me han dado a mí, de mi amigo, que os va a gustar. Espero que sean fáciles de conseguir, que esa es otra. Bueno, me ha dicho que bajándolas, hombre, yo no sé, es que él... Claro, a lo mejor en inglés es más fácil. Hombre, claro, sí, claro, él se las... Bueno, se buscan, se encuentran y se ven. Sí. Bueno, seguimos con la selección musical, chicos. Venga, va. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Pues bueno, pues me he dado cuenta que tengo otra muletilla. Ya te digo. Ya nos vale con el y programa repetir, aquí de compis. Y repetir constantemente el final de las frases que dicen los demás. Eso se llama asertación, ¿eh? Y lo digo pues para confirmar que tengo una escucha activa. Que tengo una escucha activa, ¿vale? Lo único que, claro, oyéndolo, y ya pues... Sí, la hace muy bien la escucha activa. Pero ya se lo has cogido y ya lo haces siempre. Pero ya mi escucha activa es una muletilla que a mí misma me ponen los pelos como escarpias. Luego debo evitarlo también. Y bueno, pues voy a dar tenemos aquí un grupo, he traído un grupo de hardcore, que lo tengo aquí gracias al señor Antonellis, te lo dije que los iba a poner y obviamente los voy a poner porque a mí también me molan mucho. Tengo el placer de presentaros a Netjahev Society System, un grupo que bueno, pues que dice que la única información que he obtenido de ellos es que dicen que vienen del espacio exterior. No hay más información, no he encontrado absolutamente nada. Nazis from Mars, eso sí. Que venían de Marte. Pues esto es un poco, parece ser un poco rollo parecido. Yo no sé de dónde serán. Bueno, como pero... los corrupos y del espacio exterior. Luego eran granadas. Venimos del espacio exterior. Del espacio exterior. Y bueno, pues nada, pues sencillamente que me molan mucho. No tengo mucha información. Creo que uno de sus discos se llama Surf Side Anthems, volumen 1. Tiene canciones que los nombres, la verdad, que molan mogollón, como Foxy Coconut. Pero, Coconut. Y bueno, son divertidos, fuertecitos, y canciones, pues eso, que duran entre 40 segundos y un minuto. Vamos a escuchar Odalisque of the Future y bueno, pues a ver qué os parecen. ¿Qué hago yo? Y a ver si me entero yo de si se me está escuchando. Sí, bueno, más o menos. ¿Qué me toca? Espérate, me está haciendo un lío. Claro, está sí. pendiente del micrófono, es que no ya, lo ya, puedo, sí, yo te entiendo, tío. No, tienen que poner el micrófono al otro lado. Sí, recomendación, radio, micrófono al otro lado. Voy a poner ahora Talk Talk. Pues eso. La canción se llama Today, es del 82. Y pues nada, sigo con el tecnopop este ochentero. Y a quien no le guste, pues mala suerte. Va a ser que sí. Pues voy a seguir con el simpunk a repetirse hoy. A repetirse. A repetirse, tú que sí. Que arrepentirse. Te... Arrepentirse. Como dicen que. Irse, marcharse, callarse. Es un grupo del sur de Florida, de finales de los 70 a principios de los 80. Se llaman Futurix y tienen solo dos singles. En uno de en Clark Homeplay Records. Homeplay o algo así. Uno de ellos aparece este tema, que es de 1980 y se llama Army Now. Así que vamos a ir Army Now. Army Now's. Bye. ¿Qué, cómo que voy George? Sí. ¿Voy sí. George? Sí. ¿Pero lo de los conciertos no va ahora o qué pasa? No, eso es a la serie al final. ¿Es al final? Sí. Joder, cómo estamos, ¿no? Perdón. Bueno, pues este sábado pues pincho en el Mission Klein, en la calle La Palma, y aprovechando que es fiesta de Smiths and Morrissey, pues bueno, como no lo hemos puesto todavía en el programa, pues he pensado, ¿y por qué no? Me gustan los Smiths y me gusta el en solitario. He de decir que bueno, esto sí que es un personal que se le odia o se le ama. Yo en mi caso ni chicha ni limona. A mí no me cae excesivamente bien porque es un tipo de mucha verdad absoluta. Es un tipo de... Quería hacer como... Pero no, te has equivocado de botón. Bueno, es un tipo que tiene que bueno, pues eso, de verdades absolutas, y eso a veces pues no es muy bonito. Pero tengo que decir que sí, que lógicamente me gustan mucho, y además incluso hay canciones de Morrissey que me gustan más que los Smiths. Así que he traído una Smith. Los Smiths. Ya sé, mira lo que me haces hacer. Mira lo que me haces hacer. Ya, pero ¿qué pasa? Suena muy bajito de todas maneras. Sí. Suena excesivamente bajo hoy. No le has dado ahí al volumen. Entonces, bueno. Oh, I am muscle. Big muscle. Y bueno, pues nada, pues ¿qué queréis decir algo vosotras de este señor? Yo quiero decir que lo de que se le ama o se le odia, yo le amo su música. Él tampoco me cae. Él da puto asco, él no me cae. Y su nada música bien. También es que va con él. Pues no, a mí no. Yo lo siento, pero es que me parece maricón. Hombre, es que es Galler. ¡Ay, maricón! Es Galler. Bueno, a ver, claro. Ya estás bordando Galler, otra vez. Feliz. Ya estás bordando otra vez. Bueno, es me... ¡ay! Pero que su música es me parece muy pues bien. Pues yo no, yo a tengo, mí no tengo que decir. O sea, que... no, venga, no se puede utilizar el término porque ya una vez la cagué. Porque es despectivo. El término maricón. Aunque okay, es despectivo, ¿vale? Alguien me llama. Me está llamando Fernando del Mission. Vale, no se puede. Bien. Claro. Homosexual. Lo que tiene es una gran sensibilidad y unas letras brutales. Yo tengo que decir que Morrissey tiene unas letras que te cagas. Que bueno, yo que era ti... ya que te para ti, bueno, pues si no te gusta. ¿Cómo podríamos que... decirlo? De niñas, dilo. No, pero ¿por qué de niñas? Porque lo que de piensa ella. Hay mazo de tíos que les gusta. Pero homosexual. Tampoco, es que no, estáis diciendo unos términos que no proceden bajo ningún pero, concepto, ni de niñas ni homosexual. Para mí, algo que por ejemplo... Homosexual. ¿Cómo se dice homosexual? Homosexual. ¿Cómo se dice homosexual? A mí me parece muy ñoño. Puede ser ñoño, efectivamente. Vale, ñoño. ñoño. Vale, yo quiero decir que yo era anti-Morrissey y muy de los Smith, y tengo que decir que después de escuchar una cosa de Morrissey, he cambiado. Yo tampoco soy de los Smith, es que todo aquí. Bueno, pero aquí deja que... ¿Sabes lo que decía mi madre, Araceli? Cuando no tienes nada bueno que decir, no digas nada. A ver, pues quítatelo. No, que no, que haces muy bien. Que no, Araceli, sabes que yo no censuro, que libertad. Me habéis preguntado, ¿no? He preguntado yo y sabía las consecuencias que iban a traer. No me he metido con nadie, me he metido con un personaje público. Que me da igual su... ¿Cómo se dice cuando homosexual? Me meto con su persona y no con su inclinación sexual. Pues estaría bueno, claro, por supuesto. Bueno, que viva Morrissey. Que sí, no, yo lo que quiero decir, que a mí incluso hay canciones de Morrissey que me gustan más que... Y la de los Smiths, a mí también. Sí, y que a mí me gusta mucho su sensibilidad, me gustan mucho sus letras, y que vamos a oír All You Need Is Me. Ay... to the sky. but you don't like what it means. There's so much destruction all over the world, and all you can do is complain about me. I was a small fat child in a welfare house. There was only one thing I ever dreamed about. Fate has just handed it to me. Quería dar una noticia yo ahora de última hora. Bueno, que Morrissey es un ególatra, que lo sepáis. ¿Qué? All you need is me. Chavales, tengo una noticia ahora de último momento que os la comunico. Pincho el viernes también en la urbe, en Vallecas. Y... Uy, ¿cómo vas a acabar este finde? A darlo todo. Pinchas, estoy muy DJs. Y bueno, pues es un... Vamos a pinchar gótico, así... gótico, habrá de todo. Love and bueno, Charge, el Bauhaus. Viernes, ¿eh? No, claro, el viernes. Pero que vamos a hacer una fiesta allí gótica. Entonces, más que nada va a haber clasicazos. Así que pasaros. Ay, con los heavy, como el viento. Bueno, Gloria, ahí de todo. La urbe del Cas. Es un sitio. La urbe del Cas. De Vallecas, encima, al lado de mi casa. Yo puedo hablaros del fantasma del Morocas. O sea, que vas arrastrándote, dando volteretas y llegas a tu casa. Efectivamente, lo voy a hacer porque yo cuando termine de pinchar. Me beberé unos cuantos refrigerios a vuestra salud con quien quiera pasarse por allí, chavales. Así que lo sepan ustedes. El viernes, fiesta gothic en la urbe, en Vallecas. La urbe del Cas, porque el Moro Cas tiene una larga historia. ¿Algún día os la contaré? Claro que sí, Gloris. Perdonad, ha sido un inciso, me lo acaban de comentar y digo, ya aprovecho coyuntura. Homosexual. ¿Qué tal? Homosexual. Me encanta. Pues ya le voy a poner un grupo homosexual. ¿Qué tal, homosexual? Pues no, no, la verdad es que no sé si son homosexuales. Oye, yo es que a mí, vamos, viva mi mal calmo, viva mi, es que yo, vamos. A ver, que hay homosexuales mejores que otros. Me voy a morir de neumonía. Hay otros que yo no sé ni si son homosexuales. Siguiente grupo, efectivamente. Yo no sé si son homosexuales, pero lo mismo digo, me la suda. Propaganda, canción, Pink Machinery. Homosexual. Y no tengo nada más que decir. Sesua. Pues eso. Motor. Ahora voy a los conciertos. Al plato y a las tajadas. Conciertos, no podemos estar. Conciertos. Bueno, este jueves en Rock Palace, fiesta presentación Barreiro Rocks 2001. Tracy Leishumer, Magnic Nicotines, Masterrier. Luego está el viernes, pinchas tú en el sitio este que has dicho. En la urbe. Y pero el no sabes la calle ni nada. Sí, es Montigueldo. Montigueldo. Según salís del metro de Puente de Vallecas, os metéis por Montigueldo y todo para adelante. Y echáis a andar. Hasta encontrarlo, ¿no? Hasta encontrarlo. Y luego, el sábado es los Nota Muse, más Sprites, más Espermatozombies. Muy bien. Y yo pincho un ratico en el Rock Palace. Lo otro también era en el Rock Palace. Bueno, lo he dicho, creo. Yo pincharé un rato, pincha Dani, pincha el Vera. Muy bien. Pincha... ¿Quién más? No sé, creo que Alfredo al final no pincha de discos regresivos. Y el Demi, creo, entre todos un poquillo. Ahí para que se nos haga más ameno. Más ameno, mejor, mola. Y luego pinchas tú ese mismo día, ¿no? Pincho yo en el Mission el sábado. Que hay fiesta, pues eso, de Morrissey y de Smiths. Vale, el Mission que está en la calle La Palma. En la calle La Palma 31. Y luego... ya para otro el sábado 26, que también tenéis lo de Profundis vosotras, la fiesta ¿no? De Profundis, que es el último fin de semana el de sábado mes 26. Sí, el sábado 26 en el Dark Hall, en el nuevo Dark Hall que calle está en la Pelayo. Calle Pelayo, no sé exactamente el número, pero lo anunciaremos luego el sábado. Y ese mismo sábado también en el Rock Palace el Tengo el Periodo Fest con los el concierto de las reglas. Yo le decía a Dani, eso de la regla, porque yo ni me acordaba. Sí, lo de la regla. Strangled Van Stocking, que me han contado los valencianos esos, que de psicopunk, estos, que por lo visto lo más gracioso es que son... Viva mismos, Valencia y su paella. Paella valenciana. Amor fallero, como decía eso, que por cierto lo he oído Barsen. Es una puta mierda eso. Tengo que decir una cosa, que Kelly no está bebiendo nada de cerveza hoy. Ay, hija, ya poco, ya, ahora ya, como vais a dar cuenta de ella, mal, porque lógicamente he dado cuenta yo. Ya, hombre, algo he bebido al principio, más que nada. Strangleman Stocking,